Bueno, estamos acá en el mercado rural de las golondrinas. Estamos con Marina, que nos va a contar, bueno, algunas de las novedades en el funcionamiento y las propuestas del mercado en este otoño. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy es un día no común porque hoy cumplimos 2 años desde que abrimos el 13 de abril. Felices. Como dijimos hace un rato, el año estábamos caminando, hoy estamos brillando, ¿sí? Porque lo que hemos sembrado se nota este segundo año. Estamos cultivando nuevas personas que nos conocen, nuevos saberes, siempre aprendiendo. Y bueno, para contarles que este fin de semana largo, por ser tal, el horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 18 y sábados de 10 a 14. Por este fin de semana largo, este sábado vamos a estar también de 10 a 18. Se está haciendo el adoquinado frente al mercado, la calle del mercado, por lo tanto no se puede acceder por los caminos habituales. Entonces, están señalizados los lugares de acceso desde el sur. Hay un cartel de nuestro mercado que indica cómo llegar a la altura de Cieza, y desde el lado norte el cartel indicador para llegar por el Camino Viejo está en el donde está el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Para que, bueno, estamos siendo tan conocidos, vamos a recibir nuevos personas que nos van a conocer de la comarca y además turistas, entonces considero importante que sepan cómo llegar. Así que, bueno, acá los estamos esperando, los productores de la comarca chubutense, somos más de 150. Este lugar no es de reventa, sino que es de los productos que salen desde el lugar donde vivimos. Tenemos desde lácteos como quesos de vaca, quesos de cabra, dulce de leche de vaca, dulce de leche de cabra, dulces, licores, jarabes, jugos, plantas, cosmética, la parte de artesanía, sidras, una sidra local que es digna de probar. Bueno, muchos productos que están esperando ser más conocidos. Así que, bueno, agradecemos este espacio para seguir difundiendo lo que creamos y los esperamos. Buenísimo. Contame cómo fue ese día hace 2 años. ¿Qué les reunió? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo surgió? Recordemos que fue en el peor momento de la pandemia. El mercado nació, es una consecuencia de la pandemia, porque muchos nosotros productores íbamos a vender a lugares como estos, ferias, parajes y demás. Al no poder pasar por el tema de la pandemia, nos surgió esta pregunta, a ver, ¿cómo hacemos para sustentarnos con nuestra producción? Porque no teníamos el lugar físico. Entonces, bueno, nos reunimos en principio unos poquitos, hablamos con las personas correspondientes que se hacían cargo del Zoom de la Escuela 41, que por la pandemia tampoco se podía utilizar. Hablamos con la Municipalidad de Pueblo y nos cedieron el espacio. A través del tiempo, viendo cómo funcionaba y lo necesario y lo útil y lo lindo que es este lugar, porque es un lugar de encuentro, la Municipalidad de Pueblo nos otorgó este lugar por 5 años productivos. Así que, y está declarado este mercado como de interés provincial. Así que bueno, así fue como llegamos y lo armamos y y al darnos esta posibilidad nos dio también el impulso y las ganas de hacer mejoras en el lugar. Tenemos una comisión de jardinería, armamos todo el parque, tenemos un lugar para que jueguen los niños, hicimos reformas en la parte de adentro del mercado. Hicimos una división para que no solamente funcione como mercado, sino también que funcione como lugar de encuentro para los vecinos. O, por ejemplo, ha venido, creo que hace 2 meses, una vez el ANSES a atender. Por todas estas cuestiones no tan alegres, como por ejemplo el tema de la defensa del agua y la minería, para juntar firmas y demás, los vecinos se encuentran en ese espacio que armamos para que sea independiente del mercado y se puedan reunir y ejercer todas estas acciones que tanto nos hacen falta, ¿sí? Así que bueno, es una cuestión integral el mercado, es un lugar de encuentro, así que hoy estamos muy contentos, muy así como exuberantes en la expresión, por lo menos de mi parte, y bueno, y agradecidos, como siempre, agradecidos. Y bueno, y los esperamos, vengan y conozcan que vale la felicidad y no la pena. Bueno, Muchas gracias. gracias a vos, Marina.